planeaban. La luna vio que yo encendí tu mirada y nuestras almas encontradas se amaban. Pero yo sé que un problema sucedió. La sociedad se impuso y dijo que no es posible, que prohibido estaba. Y ahora me dices que estoy loco, no hay nada. Mírame a los ojos y dime, esa tu sonrisa sublime. ¿Cuántos artistas no podrán dibujar? Toma mi mano, ven, vamos a volar. Mandemos el mundo al carajo ya. Tomemos el riesgo, felicidad. El amor no elige edad, cara ni sexo. Tal vez quisieras no haberlo vivido. O tal vez quisieras no haberme conocido. Regresa, te lo pido.

fue mi imaginación. Te amo porque al fin he encontrado el amor que anhelé. Gracias a Dios, la vida es tan fácil, es tan dulce como la miel. Dejaste amor, amor, hoy quisiera expresarme a través de esta canción. Te quiero a ti, contigo enciendo el fuego con tu calor. Poco a poco nos entregamos a nuestro amor. Te hizo pan. Ay, no. así solo pensando en ti. Sé que tuve la culpa, cuando te tenía no te valoraba. Pero sé que todavía me amas, lo veo en ti, en tu linda mirada. Por favor, intentemos de nuevo. Sé que esta vez todo funcionará. Piénsame en lo lindo que vivimos. Recuerda cuando de la mano caminábamos. Cada vez te decía que te amo. Sabes que lo decía de corazón. Sé que no soy perfecto y el orgullo hoy lo dejo. Y por eso hoy yo vengo a pedirte que me perdones. Perdóname, perdóname, perdóname mi amor. Perdóname, perdóname, perdóname mi amor.